cuando la tristeza y el dolor aparecen, uno se olvida de lo realmente importante. Arcana, DJ Cross. Yo sé, Mike, que ya no me quieres, yo lo sé. Yo te llamé, no contestaste. Te remarqué, me ignoraste. ¿Qué voy a hacer? No contestaste. Yo sé que de mí te olvidaste. Yo te llamé, no contestaste. Te remarqué, me ignoraste. ¿Qué voy a hacer? No contestaste. Yo sé que de mí te olvidaste. Cuando ella su alma cierra, no siente dolor ni pena. Cuando tú le hablas, su mirada la delata. Tal vez fue muy rápido o tal vez muy lento, pero miro su sonrisa, no sabe qué siento. Sabe lo que siento, pero usted me estoy muriendo. Yo no sé qué pasa si me mira y me aposento. Olvídese de mí, que ya usted ya no la atiendo. Váyase a su casa que yo ya me estoy durmiendo. Yo te llamé, no contestaste. Te remarqué, me ignoraste. ¿Qué voy a hacer? No contestaste. Yo sé que de mí te olvidaste. Yo te llamé, no contestaste. Te remarqué, me ignoraste. ¿Qué voy a hacer? No contestaste. Yo sé que de mí te olvidaste. Lento, lento, yo lo olvido lento. Tanto sufrimiento que yo voy muriendo. No sé qué imagina, si no me fascina. Porque no adivina si aún usted me anima. Lento, lento, yo lo olvido lento. Tanto sufrimiento que yo voy muriendo. No sé qué imagina, si no me fascina. Porque no adivina si aún usted me anima. Sabe lo que siento, pero usted me estoy muriendo. Yo no sé qué pasa si me miro y me aposento. Olvídese de mí, que ya usted ya no la atiendo. Váyase a su casa que yo ya me estoy durmiendo. Tanto cariño que me recibiste, no puedo olvidar cómo me quisiste. Y ahora tú te vas sin decirme nada más. Que ya no estarás jamás. Yo te llamé, no contestaste. Te remarqué, me ignoraste. ¿Qué voy a hacer? No contestaste. Yo sé que de mí te olvidaste. Yo te llamé, no contestaste. Te remarqué, me ignoraste. ¿Qué voy a hacer? No contestaste. Yo sé que de mí te olvidaste. Arcana, DJ Cross. Ahora ya lo sabes, ma. Ya no te volveré a llamar.